diferentes. Voy a compartir un recuerdo. En 1994, no recuerdo exactamente el mes, vino por primera vez de Uruguay Joao Bosco. Dio un recital en el Teatro Solís. El músico que abrió su recital fue Jorge Drexler. Tuve la oportunidad de poder ir a ese recital en el Teatro Solís y ahí escuché y vi por primera vez a un músico increíble acompañado por un guitarrista y un bajista. El guitarrista era el argentino Víctor Biglione y el bajista un brasilero fantástico llamado Jamil Joanes. Al terminar el recital me dije a mí mismo que iba a escuchar a Joao Bosco por el resto de mis días. Lo he intentado hacer y cada vez que sale un disco nuevo lo escucho y me sorprendo como aquella primera vez que lo escuché en Montevideo hace ya tantos años. En 2017 sacó un disco que se llamó Mano que Suera, algo así como Hermano que Apesta. Ese fue un disco sorprendente de Joao Bosco. La canción del inicio se llama Fin. Es una composición de Joao Bosco y de su hijo Francisco Bosco y que pide en toda la canción el final del fin. La música comienza con una suerte de lamento sin palabras donde se escucha una voz, una guitarra y un violonchelo, Joao Bosco y Morel Embaum. Y ahí está la canción que se llama Mano que Suera, que es la que le da nombre al disco. Hace aproximadamente 15 días, Joao Bosco lanza un nuevo disco que se llama Abricó de Macaco. El abricó de macaco es una especie de coco que crece en zonas tropicales o muy calientes, que abre una flor de muy muy bella, muy muy muy particular. Joao Bosco recorre parte de sus composiciones, alguna de ellas que hizo con Aldir Blanc, tiene un par de canciones nuevas y hace una reversión de Mano que Suera, que es lo que vamos a escuchar hoy. Exquisita versión, escúchenla, Joao Bosco, Mano que Suera, desde su último disco. Desencontrada, era um cadê perdido, aterro e garapaba, vislumbrava, vi, não vi. Meu peito feito lava, penava por aí. O zap apitava, lei não dá, não deu muro. Era a cidade inteira, no ferro ocupação. Mano, que zoeira, eu digo sim, você diz não. Eu era boy raio, zanzando no salão. Maldito uruguaio, mais maldita multidão. Uê-ho! Uê-ho! meu, meu. No meio da fanfarra você se virou e viu o meu olhar no céu, depois sumiu, sumiu, sumiu, sumiu, sumiu. Mano, que zoeira, eu digo sim, você diz não. Eu era boy raio, zanzando no salão. Maldito Uruguai, mais maldita multidão. Uerro, uerro, uerro, uerro. No meio da fanfarra você se virou e viu o meu olhar no céu, depois sumiu, sumiu, sumiu, sumiu, sumiu. Diferentes.